¡Te quemaste! Si tú quieres saber de dónde viene el fuego, si tú quieres saber de dónde viene el fuego, viene de...